fracasos encadenados. Un programa del Sobrino del Diablo para Radio Bronca. Lo mejor de los 70, de los 80 y de los 90, esquivando los singles. La radio no es un producto para vender y comprar. La radio es emisor, receptor, mensaje, código y canal. La radio es comunicación. Buena música con mayúsculas y con minúsculas, en una radio libre. Nadie pagará para que suenen estas canciones. Suenan porque se lo merecen. Fracasos encadenados. Bienvenidos. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Abandonad toda esperanza de encontrar un éxito. Fracasos encadenados, un programa del Sobrino del Diablo para Radio Bronca. Buenos días. Hoy es 29 de enero de 2008, primer martes de mes, último martes de mes, y esto es Fracasos Encadenados con el Sobrino del Diablo. Sed bienvenidos. Esto es Fracasos Encadenados con el Sobrino del Diablo. Estábamos aquí repitiendo las cosas, no porque nos hayan entendido, sino porque teníamos un problema con el micro. Esas querencias de la tecnología. Como sabéis, empezamos muchas veces con música de aquí, aunque hoy vamos a cruzar el Atlántico, ya veréis por qué. Tierra de conejos. Tierra de conejos llamaban los fenicios a Hispania. Aún recuerdo a los Beatles tocando en la Plaza de Toro. Las mejores canciones y más sorprendentes en castellano, catalán, euskera y galego. A este lado del Atlántico y también al otro. Hoy tenemos directamente desde la isla de Cuba a uno de los maestros, uno de los más longevos maestros del son cubano, nada más y nada menos que Compay Segundo, con esta canción que parece que esté promocionada por el servicio de bomberos cubano, El Cuarto de Tula. Chimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula que cogió candela. ¿Cómo? Se quedó dormida y no. Cogido candela porque se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, mira, mira, mira, mira, llamen los bomberos, llámenlos, llámenlos, que aquí hay candela, que yo creo que Tula lo que quiere que le apaguen el fuego. Ven a ver. El cuarto de Tula que cogió candela. ¿Qué dice? Se quedó. Ajá. se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula, hierro, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Llamen, llamen, llamen los bomberos, por favor llamen los bomberos, que yo creo que Tula lo que quiere es que le apaguen el fuego. El cuarto de Tula, ¿qué dice? Que cogió candela, goza, se quedó dormida y no. Ahí estaba el sonido mágico del tres cubano, junto con el cencerro a negras tan característico del son, y ese bongó que parece que está fuera de tiempo, pero está a tiempo, haciendo unas cosas muy curiosas que solamente en el Caribe y en las Antillas saben hacer los músicos, en la música latina, en la que es tan importante los silencios como las notas que se dan. Siendo este un programa ácrata dentro de una radio libre, yo creo que ya tardaba en aparecer esta canción, uno de los himnos del punk británico de finales de los 70, Sex Pistols y su tema Anarchy in the UK. Se ha disparado el CD y se ha saltado cuatro tracks. Estas cosas de resulta que cuando te vienen la tecnología digital no tiene fallos y luego falla más con una escopeta de feria. El del track 7 no era, es el track 3. Yo creo que ahora sí entrará el mítico Anarchy in the UK de los Sex Pistols. Esto ya es... no lo podemos superar, ¿eh? Estamos superándonos a nosotros mismos porque tampoco era ese track. Dice la leyenda que a la tercera siempre va la vencida. Yo creo que esta vez va a ser que sí, porque es una pena que se nos resista una canción tan emblemática como Anarchy in the UK. Igual tenemos una maldición que arrastramos. Hoy voy a intervenir, es que está viva la canción. Es una canción es una canción anárquica. Anarchy in the UK sale cuando le sale de los cojones, no cuando lo decide un locutor. Pero yo creo que ahora lo vamos a conseguir. Vamos allá. Anarchy in the UK, Sex Pistols. Ahí está. We'll be right back. mover de la isla de la pérfida Albión, como se la denominó muchos años, Gran Bretaña. Y tampoco nos vamos a ir a un cantante que fuera precisamente modosito. Nos vamos de Johnny Rotten, el cantante punk por excelencia de los Sex Pistols, a Robert Smith, el cantante siniestro por excelencia de la famosa banda The Cure. Nos vamos a ir 11 años en adelante, al año 89, con este tema. Era muy difícil encontrar un tema de The Cure que no fuera single, porque era un grupo muy de singles, y sabéis que en este programa los tenemos semi prohibidos, salvo excepciones contadas. Y sin embargo, esta es una gran canción de los Cure, incluso conocida, pero que no llegó a ser single oficialmente. Se llama Love Song, y yo me atrevo a decir que esta vez sí sonará. Hemos solucionado los problemas técnicos. Love Song, The Cure. Siempre sugerente voz de Robert Smith al frente de los Cure en un tema del 89, Love Song, la canción de amor. Nos vamos 7 años más adelante con una banda cántabra del pueblecito de Muriedas. Ha salido una de las bandas más potentes de la península en todo lo que se refiere a música de raigambre norteamericana, sea blues en sus inicios, después funk, soul, e incluso últimamente les ha dado por la vena más country bluegrass. Pero en esa época estaban muy en el sonido Otis Redding. Desde aquí un saludo al chico que nos ha llamado hace un rato pidiendo un tema de Otis Redding. No tenemos nada de Otis Redding ahora mismo, pero lo conseguiremos para otra semana. Pero sí vas a reconocer la huella de los grandes como Otis Redding de la música negra en este tema de Los Deltonos llamado Middle-O. creo entender. Debiera de sentirme yo ahora raro. Es que hace mejor tiempo hoy que ayer. Yo no veo ninguna diferencia, aunque a veces no lo sé muy bien. Quizás un poco más de cinismo y un poco más también de acidez. Pero mídelo tú. Mídelo tú. Mídelo tú. Ser que ahora todo es distinto, o eso dicen una y otra vez. Pero soy yo el que no está en el laberinto. Yo miro desde fuera y me río a placer. Y que venga alguien que lo mire y mira, y que me diga cuánto más cabrá. Que un medidor me tome la medida, que vigile el que no llegue. Hey, mídelo tú. Mídelo tú. Mídelo tú. Siempre la tremenda guitarra del estupendo Henrik Roeber y sus deltonos. Un tema extraído de aquel famoso disco en el que llevaba la etiqueta Grupo Intelectualmente Violento, el disco de los dos huevos fritos en la portada que sacaron como reacción a los 4 años que llevaban sin poder hacer giras ni sacar discos por culpa de la letra pequeña de un contrato con una discográfica. Perversiones. Hacer una buena versión no es tocarla igual. Hacer una buena versión es pervertir la canción original, subvertirla, darle la vuelta, recrearla. Algo que comer y su mamá. Las más increíbles reversiones, perversiones, adversiones, subversiones y lo que fuere. Una zarpa en un panal de miel y salió. Aquí en Radio Bronca, en Fracasos Encadenados, escucha las versiones más divertidas y surrealistas de la historia del pop y el rock. Comiendo salmón. Vayas, el osito come bayas, vayas. Perversiones con el sobrino del diablo. Judy Ledbetter fue uno de los más influyentes músicos del country blues y ha sido versionado por muchísima gente. Uno de los grupos más prestigiosos que lo hizo en 1969 en un disco llamado Willie and the Poor Boys, diciendo ese título de disco ya os podéis imaginar de quién estoy hablando. Pero por si acaso no os lo imagináis, el tema se llama Cotton Fields, campos de algodón, y el grupo es la mítica, muy mítica, Creedence Clearwater Revival. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle, in them old cotton field back home. Was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton, in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a celestial versión del clásico de Leadbelly, o Judy Ledbetter, como queráis, a cargo de la Creedence, To Cook It a Clifford a la sección rítmica y, por supuesto, los hermanos John y Tom Fogerty a las guitarras y voces varias. En este caso, varias voces, porque realmente los temas bluegrass necesitan una armonía de por lo menos tres voces en el estribillo. Muy bien ensambladas, por cierto. Si un grupo de rock como Creedence puede hacer country, como es el caso, veremos que un grupo punk también puede hacer rock and roll. Y si no, escuchad ese tema de Eddie and the Hot Rods llamado Teenage Depression. About. If you don't know what I mean, then you better look out, look out. Eddie and the Heartbreakers es una de las bandas del punk británico que, sin embargo, estaba adscrita a otro movimiento de finales de los 70, el famoso pub rock, del que salieron personajes mucho más famosos como Elvis Costello, Graham Parker and the Rumour o Dr. Feelgood. Sin embargo, Eddie and the Heartbreakers era un grupo de Essex que practicaban un punk rock, a veces con momentos de rock and roll como este, muy curioso y muy interesante, que sin embargo, bueno, no les llevó a la fama. Esta canción se llamaba Teenage Depression, depresión quinceañera, y pertenece al disco del mismo título de 1976. Nos vamos a finales de los años 90, cerrando esta segunda ronda de fracasos encadenados, con un personaje muy curioso, un chileno llamado Beto Stoker, que apareció por la ciudad condal a mediados de la década y que en el 99 consiguió sacar su primer disco, Why Why We We, del que hemos sacado esta preciosa canción llamada Nada Más. Qué difícil es ser de materia, de sangre, de recuerdos y ahora. No crecer simplemente como el fruto en la rama, que se coge y se come, que se cae y se pudre. No poder apagar el cerebro y sus cables. No poder escapar de mi cuerpo y sus males. Dejarlo todo allá abajo, nada más. Revolotear por los puestos del mercado como un insecto invisible, nada más. Thank you. difícil es ser un humano encerrado en su propia cabeza. Un doctor del humano enseñaba la fuerza a vivir como tal, a morir entre tales. Porque quien nos dio el soplo no nos dio herramientas para hacernos de nuevo en caso de emergencia. Mi cuerpo lleno de armario, guardado por unos días, nada más. Desintegrar mis recuerdos, mi pasado, e inundarme de silencios, nada más. Excelentemente arropado por el violín de la Donostiarra Eider Torrijos, teníamos ahí a Beto Stocker, un músico chileno de, yo diría que de ascendencia muy zapiana, incluso King Crimsoniana, que practica lo que él ha dado en llamar trova progresiva, que es una denominación con la que estoy bastante de acuerdo. Un buen letrista además y un excelente guitarrista. Ahí lo escuchábamos, es de Chile, aunque residente en Barcelona desde hace años, donde lo podéis ver tocar a menudo, Beto Stocker. De un tiempo a esta parte. No solo de los 70, de los 80 y de los 90 vive el hombre y la mujer. Las mejores canciones, sin ser single, por supuesto, desde el año 2000 a esta parte. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. De un tiempo a esta parte. En Radio Bronca con el Sobrino del Diablo. Robbie Williams es un personaje que muchos hasta cierto año concreto tenían como un mero ídolo de quinceañeras. Yo me cuento entre los que tenían esta opinión, ¿no? Tipo guaperas y tal, que caía mal. Y de repente en el 2001 Robbie Williams se descuelga con un discazo, un disco de versiones de grandes estándares del jazz, el blues, etcétera. Y la verdad es que hay que quitarse el sombrero cuando lo escuchas cantar esos temas, por mucha manía que le tengas a Robbie Williams. Aquí en concreto vamos a rescatar una versión del famoso Mr. Bojangles, un tema de Jerry Jeff Walker, en que dice la leyenda urbana que en el último estribillo, que sube de tono, el estudio de grabación entero se puso de pie a aplaudir el esfuerzo vocal de Robbie Williams, Mr. Bojangles. Jangles and he'll dance for you in worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high, then he'd lightly touchdown. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How his dog and he, they would travel about. But his dog up and died. Caught up and died. After 20 years, he still breathes. He said, I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time, I spent behind these county bars. You see, sunlight, I drink some beer. Then he shook his head. Oh Lord, when he shook his head, I could swear I heard somebody say, please, please. That's Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, dance, dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. La triste historia de Mr. Bojangles, un hombre que bailaba a cambio de unas monedas, según, claro, la letra de Jerry Jeff Walker, cantada aquí con excepcional sensibilidad por Robbie Williams. Como sabéis, en Fracasos Encadenados siempre hemos tenido una especial querencia por los grupos italianos, que no son muy conocidos aquí en la península, y de vez en cuando les ponemos un huequecito para que escuchéis la música que se hace en nuestro país hermano. En este caso, un grupo llamado Yo-Yo Mundi, con un tema de 1993 llamado Andeira. Delle discoteche e quei fottuti DJ, la musica, lo stordimento che c'è. E i loro amici, quelli col segno di Caino, stanno parlando davanti al solito fast food. Disgustati dal cibo e dagli assettici arredi, decideranno di non entrarci mai più. Pantera, fanciulli fantasma stanno inventando ragioni per non sentirsi né uguali né soli. Alla faccia di tutta questa pubblicità e di tutti quelli che non si curano di noi, e intanto alcuni con le cervottane sono tornati da una gita nelle campagne. Vi hanno trovato granché, soltanto un profumo perduto e la neve annerita dal fumo. Andera, è una vescica profonda sul sole. Andera, Andera, Andera. Eran los Yo-Yo Mundi desde Italia, en un disco del 93 llamado La Diserzione degli Animali del Circo, que creo que no hace falta traducir, pero por si acaso hay duros de oído, La Deserción de los Animales del Circo. Y aquí, como sabéis, somos muy de aprovechar las cosas, así que vamos a recuperar un tema de Creedence, ya que hemos traído el disco y hemos puesto la versión de Cotton Fields. Vamos a escuchar uno de los temas más famosos de Creedence, del que no voy a decir el título porque seguro que lo conocéis, Creedence Clearwater Revival. Just got home from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on the porch. Imagination sets in, pretty soon I'm singing. Listening to Buck Owens, do, do, do, looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Won't you take a ride on the flying spoon? Do, do, do, one less apparition, divided by magician. Do, do, do, looking out my back door. We'll be right back. 1995, Raimundo Abador, después de su paso por la mítica banda Pata Negra, monta banda en solitario y saca uno de sus discos más exitosos, llamado Gerundina, que dicen las malas lenguas que es el nombre de su guitarra. Esto de poner nombre femenino a las guitarras parece ser que lo inventó B.B. King con su guitarra Lucille. Y precisamente en Gerundina, B.B. King está como invitado, entre otros ilustres como Andrés Calamaro, por ejemplo. El tema que hemos rescatado de Gerundina es uno de los más antiguos de Raimundo Amador, aunque casi todo el mundo sabe que esta canción la compuso Kiko Veneno. Eso sí, la popularizó Pata Negra, y esta es la versión en solitario de Raimundo Amador de Pata Palo. Despedimos último martes del mes de enero. Esto ha sido Fracasos Encadenados, con Mario a los controles técnicos y el sobrino el diablo a la locución. Nos vemos el martes que viene a las 12 del mediodía, y nos vamos con una versión del clásico de Chuck Berry, Too Much Monkey Business, versioneado por los Yardbirds, nada más y nada menos que con Eric Clapton a la guitarra. See you. Too much monkey business. Too much monkey business.